en este día tan especial para nosotros que somos residentes bolivianos, que estamos acá en La Plata hace años trabajando duramente. Construyendo, en mi caso que trabajo con la comida, yo digo los sabores de la Pachamama. Ofreciendo a toda la gente las comidas típicas que tenemos, por ahí son más comidas rápidas que también nosotros tenemos allá en Bolivia, que son las empanadas, rellenos de papa, las salchipapas o la fisara de quinoa. Mis papás son bolivianos, yo nací acá, pero mis papás son bolivianos. Me gusta y estoy acá con ellos para poder ayudar y contribuir con mi parte. Las habitas, el pan y el rollo y el refresco de mocochinche, que es infaltable en todas las actividades que nosotros hacemos. Realmente los andinos no conocemos los límites de los países. Nosotros, nuestro corazón está en Collazuyo, que es el territorio de Bolivia y todo el territorio andino. Entonces, más que nada, la independencia de Bolivia es una excusa para compartir con los hermanos. Y Jalialia Bolivia, Causachum.